gente, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Juan Carlos Peruso le saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas en las que nos disponemos a estar un rato entre amigos, pasarla muy lindo, escuchando muy buena música, en compañía, en mi caso, de nuestro gran amigo Javier Merlo, en controles, haciendo que esto salga mejor de lo que yo mismo pueda imaginar, ¿no? Muy bien, ojalá ustedes también gocen de la mejor compañía, y si no es así, bueno, ratito de muy buena compañía con esta música que compilamos para el día de hoy. Un arranque diferente, si se quiere, distinto. Solemos arrancar con voces femeninas, incluso el primer bloque también. Para hoy las chicas van a estar, o la chica, la nena, solita una. Ya mismo, inmediatamente después de mencionar lo que escuchamos ahora y toda la programación del día de hoy. Un arranque distinto, decíamos, un músico electrónico sardo, cuyo nombre original es Eugenio Caria, pero su nombre de guerra, digamos, artístico, Saffron Keira, un músico electrónico, toca de todo, de muchachos, sintetizadores, obviamente la batería electrónica y todos los efectos electrónicos que se escucharon en este corte. Y la trompeta de un paisano también, el sardo Paolo Fresu. Una voz, si puede decirse, la de Paolo Fresu, realmente fantástica, fascinante. Este muchacho que tiene un toque realmente fenomenal. Y cómo cuadra, ¿no?, con el último proyecto de este músico electrónico Saffron Keira. Cómo cuadra, cómo encajan, realmente fenomenal. Bueno, muy, muy cinemático, así muy misterioso. El tema que escuchamos recién. In Origin es el tema justamente que escuchamos, el último corte de 10 que tiene este álbum titulado así, In Origin, The Field of Repentance. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, hay poca data, ¿no? En la web del propio, que es muy, muy, muy vistosa, tiene un diseño realmente formidable. Pero la data es poca, bueno, quizás lo suficiente, ¿no? Que habla de un álbum conceptual, este, The Field of Repentance, que trata del origen del hombre y su impacto en el ciclo de la creación y destrucción que impulsa la evolución del universo. Y cita una frase de Nietzsche, de Así habló Zaratustra, y dice: es hora de que el hombre se fije una meta para sí mismo, es hora de que el hombre plante la semilla de su más alta esperanza. Su suelo es todavía lo suficientemente rico para ello, pero ese suelo será un día pobre y agotado, y ningún árbol alto podrá crecer en él. Desgraciadamente llegará el momento en que el hombre ya no lanzará la flecha de su anhelo más allá del hombre, y la cuerda de su arco habrá desaprendido a zumbar. Yo os digo, hay que tener todavía caos en uno mismo para dar luz a una estrella danzante. Yo digo, todavía tienes caos en ti mismo, desgraciadamente, llegará el momento en que el hombre ya no podrá dar luz a ninguna estrella. Desgraciadamente llegará el momento del hombre más despreciable, que ya no pueda despreciarse a sí mismo. Bueno, y la foto, un tantín siniestra, linda, linda tapa del álbum, una foto muy oscura así, de la escultura de La Piedad, de Miguel Ángel. Pero muy oscura, te digo, la que está publicada en nuestro Face, y le tuve que levantar un poquitito el tono. No sé si originalmente será así tan oscura, pero bueno, tendrá que ver un poco, ¿no?, con este mensaje así un poco apocalíptico y al mismo tiempo de esperanza que propone el músico italiano nacido en Cerdeña, joven músico nacido en el año 1985. Bueno, hay un montón de otras cositas más y alguna data referida a nuestro conocido Paolo Fresu, pero ya hemos hablado pila de él. Así que lo dejamos por ahí, como para no andar apurado con el tiempo después. ¿Qué es lo que vamos a escuchar en lo que viene ya de la programación? María Enrich, Homeless Heart, es el disco de la cantante danesa, María Enrich, la única voz femenina para el día de hoy. Te digo que al principio, bueno, principio promediando y tal vez un poquitito más allá, con una selección bastante tranqui, levantamos, no tanto, sobre un poquito más allá de la mitad del programa, y sí cerramos algo más arriba, con la última producción discográfica del grupo británico, del trío británico Go Go Penguin. Pero antes de eso, la mencionada Maria Henrik, Homeless Heart, un compilado realmente muy fantástico, me encantó, larguísimo álbum, de una colección llamada Jazz Piano French Touch, que acaba de... Estamos escuchando de cortinas eso, porque bueno, me traje uno, seleccioné, quiero decir, uno de los temas de un pianista parisino, 34, 35 años, este jovencito, muy jovencito, que francamente no tenía referencias, así que lo traemos para el día de hoy, va en tercer lugar. El resto lo componen, a ver, para que me voy a fijar, el resto lo componen el pianista alemán, radicado en Francia, Jackie Terrason, y el pianista israelí Yaron Herman con su trío, también radicado en París, Francia, de hace ya algunos menos años que Terrason. De ahí lo de Jazz Piano French Touch, que publicó el sello Universal Music Group el 7 de noviembre de este año, cuando también el 11 de noviembre publicó otra colección con gente también ya franceses de ley, ¿no? Michel Legrand, Michel Petrucciani y Jean Lucier. Lo vamos a dejar eso para la próxima, para el próximo programa. ¿Qué es lo que sigue después? Eric Reed, el pianista estadounidense, con un trabajo muy, muy lindo. Último también, For Such a Time as This. Este muchacho sí que es desconocido para mí. Me encantó. Lamento la poca data que pude conseguir de él. Parece que muchos juegan a las escondidas, ¿eh? Mirá que busqué, ¿eh? Hablamos de Patrick Louis. Buscas Patrick Louis en internet y aparecen como 10 Patrick Louis, pero... Un poco de esto, es casi como un Juan Pérez, ¿no? Pero poco de este muchacho, pianista, director, compositor, director de banda, que se luce con la última producción discográfica dirigiendo una big band. El álbum es Sonder, lindísimo, ¿eh? Un muchacho de nacionalidad china. Otro francés en trío, Pierre de Bedman, con ese Volume 4, Volumen 4, hablemos en francés, si me sale. Ese volumen 4. Mamita, que me da que en la escuela. Me gustaba y me sale bien en francés, pero si no lo practicas. Pianista alemán, Lucas Heideplin, con otro álbum solo piano muy lindo, Silent Life. Y cerramos con el mencionado Go Go Penguin, Live from Studio 2, un álbum. Grabado, sí, en vivo y transmitido en vivo desde el Estudio 2, de los estudios de Abbey Road, en Londres. Un espectáculo, por así decirlo, una presentación que fue transmitida vía streaming. Ya te voy a decir por ahí cuando llegue el momentito. Bueno, hace pocas semanas. Muy bien, vamos ya con la única nena del día de hoy, Maria Henrik. Homeless Heart, publicó Ali Productions, 27 de noviembre de este año. Do you remember on that day in June, stardust was falling? Sunshine and rainbows just for you and me. You were as handsome as one can be. Do you remember on that night in June? Beautiful moonlight filling. Millions of stars just for you and me. I was as loved as one can be. Time flies by, those days are past. I still remember, oh, what a blast. Life goes on, those days are past. All my mistakes, I thought it would last. Do you remember when we said goodbye? Fairy tale ended with no lullaby. Willow trees weeping over you and me. I was as sad as anyone could be. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bien, mientras suena Jackie Terrazón con una blusa de Blue and Green, del álbum que nos acompañará durante todo el programa de hoy con las cortinas, inmediatamente ya vamos a ir a escuchar el seleccionado de este compilado y a mencionar algunas cositas más. Remember June es el segundo corte de Homeless Heart que publicó María Enrique bajo el sello Ali Productions el 27 de noviembre de este año, y algunas cositas que ella misma habla en primera persona obtenidas de su web. He cantado toda mi vida y he grabado más de 30 álbumes a lo largo de los años. Mi corazón siempre ha latido por el jazz y me siento como en casa cuando trabajo nuevas canciones. Aunque he grabado muchos covers, he descubierto que escribir mis propias canciones y letras es un proceso curativo y casi espiritual para mí. Me da un profundo sentido de propósito y significado. A menudo me han preguntado por qué no hago entrevistas, y por ahí en algún otro pasaje de esta cortísima autobiografía también da cuenta de que se le reclama por qué no hace tantas presentaciones, por qué no hace conciertos. Y continúa, ¿por qué no hago entrevistas? Y entiendo que puede ser difícil de entender, pero honestamente no creo que sea importante escucharme repitiendo la historia de mi vida una y otra vez. Creo que la música es para los oídos y no para los ojos. Más adelante, dice, también me preguntan mucho por qué no doy conciertos. Acá va. Pero de hecho estuve en la carretera de los conciertos durante 20 años hasta que decidí dedicar mi tiempo y energía a escribir y grabar música. Esto me da la oportunidad de sumergirme en los detalles y practicar y desarrollar mi voz. Me gusta mucho la idea de hacer la mayor cantidad de música posible para la mayor cantidad de gente posible y compartir en plataformas de música digital. De esta manera mi música es para todos y puedo dedicar todo mi tiempo a crear nuevas canciones. Para mí, la música no es un negocio, es pasión, amor y creatividad. Y concluye, estoy salteando un poquito, ¿no? También creo que la música y el arte son muy importantes para el bienestar de las personas en este mundo y creo que aquellos que se supone que me escuchen me encontrarán de todas formas. María Enrique. Bueno, un poquito explica también la razón por la cual me costó muchísimo encontrar. Bueno, localizar la web de ella fue fácil, pero no más que esto, ¿eh? Se ve que ahí, confórmense con esto y bueno, dediquémonos a escuchar lo que realmente importa, que es la música y todo lo que ella tiene para ofrecer, ¿eh? Casi absolutamente en forma desinteresada, como ella misma lo ha comentado por ahí, fuera de hacer cualquier negocio, lo importante es la música como arte y de la forma que por ahí ella en algún momento un poquitito más arriba hablaba, ¿no? De que era casi un proceso curativo y espiritual para mí. Y ciertamente la música es eso, ¿no? Es sanadora. Y ella de alguna manera propone, ¿no? Expandir y compartir este proceso que le ha dado excelentes resultados y muy buenos frutos, ¿no? María Enrique. Bueno, sigamos. Tiki tik, ahí fue. Estamos escuchando de fondo a este álbum que publicó el sello Universal Music Group el 7 de noviembre de este año. Es un compilado. Lo que no aclara el sello, si se trata de un compilado, se me ocurre a mí que sí, un compilado de músicos, en este caso, de orientación. Hay algunos franceses, otros que viven en Francia, pero bueno, la onda es este toque francés en el piano de jazz, así se titula el álbum. Y en esta oportunidad, el álbum publicado el 7 de noviembre de este año, presentan a Jackie Terrason, Yaron Herman y Matías Enko. Los dos primeros, músicos no franceses, pero radicados en Francia hace algún tiempo. El segundo, sí, Tomás Enko, un chico de 32 años, muchacho de 32 años, nacido en París, el 29 de septiembre del año 1988. Decíamos que no hay una explicitación acerca de si se trata de un compilado, que yo creo que sí, o temas originales, pero bueno, se me ocurre que no. De todas formas, la compilación está fantástica porque, por ejemplo, Tomás Enko tiene una formación clásica. De hecho, el muchacho tiene un recorrido dentro del mundo de la música clásica bastante importante, según puedo leer aquí en su data biográfica. Se ha dedicado al jazz también y se mueve como un pececito en el agua en ambos ambientes. Del resto de la gente, Jackie Terrason y Yaron Herman, con su trío en este caso, ya son conocidos nuestros, así que le vamos a dedicar el tema de hoy, el elegido de hoy, a el pianista parisino Tomás Enko, que, bueno, ya te voy a decir por ahí cómo se llama el título del tema que vamos a escuchar. Un álbum larguísimo, ¿eh? Voy por acá a abrir la data. ¿Cuántos son? 30. 30 cortes, ¿eh? 2 horas y pico de este álbum realmente lindísimo. Te digo que la tapa horrible, qué tapa tan fea, por favor. Porque vos decís, bueno, si no conocés a la gente, vos decís, Yaron Herman, Terrason. Bueno, Enko para mí, desconocido, pero me fui de cabeza cuando vi Herman y Terrason. Bueno, fenómeno. Pero si no conocías a esta gente, pasas de largo, ¿eh? Porque la tapa del disco es realmente muy feasa. Pero el contenido es realmente fenomenal, la compilación es realmente sensacional. Escuchemos ya inmediatamente al pianista Tomás Enko, pero se me fue la data, del jazz piano French Touch. Terrason Herman Enko publicó Universal Music Group el 7 de noviembre de este año. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Escuchamos uno de los temas de este álbum realmente fenomenal, al pianista con su trío, al pianista israelí y Aaron Herman, lo que escuchamos de cortina. Bien, y lo que escuchamos recién fue al pianista Tomasenko, que comparte el compilado junto a Jack Guitarrason y el propio Aaron Herman con su trío. Jack Guitarrason también hace solo piano en este compilado. Letting You Go es el tema que escuchamos, realmente lindísimo. Todos los aportes de Tomasenko son de este corte así muy clásico, porque como comentábamos hace un momentito, el muchacho tiene una formación jazzera, pero fundamentalmente clásica, y también tiene un cierto recorrido dentro del panorama clásico parisino. Este chico nació el 29 de septiembre del año 88, y fíjate que a los tres, lo que es el talento, ¿no? A los tres añitos ya tocaba violín y piano, y sus primeros conciertos a la edad de 6. Pero el dato más sorprendente es este: a los 9 años, Didier Lockwood, el muy recientemente fallecido violinista francés y además uno de los precursores del movimiento de fusión de aquel país europeo, Didier Lockwood, lo invita a actuar en el escenario con él en los festivales de jazz de Antibes Juan Lespín, un muy prestigioso festival. Viana y Marciac, fíjate, en esos tres festivales tenía 9 añitos Tomasenko, 9 años. Luego, a los 16, entra en el Conservatorio de París, y acá hay algo sorprendente también, que no hay mucha explicación, no se explayan en este dato, dice, del que fue expulsado 2 años más tarde. El nene se portaría algo mal. Su primer álbum, Skis, escrito y grabado a la edad de 15 años, con su trío, un trío en el que tenía como invitado de lujo al mismísimo Peter Erskine, por ejemplo. 15 años tenía, ¿eh? Y eso es un disco que fue publicado en el año 2006. Y desde entonces también es premiado con una beca de una fundación conocida allí en Francia. En el año 2008 es descubierto por el productor japonés Ito Yasahaki, que le hace grabar 3 álbumes: Someday My Prince Will Come, The Widow and the Rain in Japan, y Jack and John, con Jack DeJohnette y John Patitucci, fíjate vos, en los estudios Avatar de Nueva York, y lo invita a realizar 10 giras por Japón en solitario, dúo y trío. Desde entonces ha publicado 8 álbumes y ha tocado más de 100 conciertos, tanto en festivales de música clásica como de jazz. Si hay algo, hay más de este muchacho que me tomé la precaución de recopilar la data, porque, como decíamos hace un momentito, desconocido para mí este muchacho Tomasenko, del resto de la gente ya es conocida. Y para decir algo que de alguna manera lo hermana a Tomasenko con Aaron Herman, es que, además de esta pasión por el piano, el jazz y la música clásica, que Aaron Herman también tiene una historia bastante particular y parecida, porque este muchacho, Aaron Herman, siendo un basquetbolista frustrado, porque tuvo una lesión que le impidió seguir participando de la competición. Es más, la data dice que era el crédito para la selección israelí de aquellos años. Y bueno, obviamente que ya venía tocando el piano de hace algún tiempo, y por supuesto que abandonando o dejando de lado su actividad como deportista, se dedicó de lleno al jazz, al piano jazz. Gana una beca que lo premia con estudios en la Berkeley de Boston. El tipo viaja para allá y dice, yo acá no aprendo nada, y se volvió, y de paso a Tel Aviv, su ciudad natal, recaló en París a visitar a algunos amigotes, y ahí se quedó y no se fue más. Por eso que es incluido dentro de este compilado de Jazz Piano French Touch. quizás puede haberle pasado algo similar a Tomasenko. ¿Qué hago yo acá? Yo acá no aprendo nada. Fíjate vos que a la edad de 9 años ya participaba en festivales de la mano de Didier Lockwood, y a los 15 había grabado ya un álbum que él mismo compuso con Peter Erskine como invitado en su trío. Lo más probable es que haya pasado eso, ¿no? Acá yo no aprendo nada, se debe haber peleado con alguno y fuera, nene. Eso absolutamente quizá le hayan hecho un favor, ¿no? Como mismo Jaron Hellman dice, ¿no? El favor de haberse retirado de un lugar donde él pensaba, o ambos quizá, que perdían el tiempo. Muy bien, mucho bla bla, compañero, y después fíjate lo que pasa. Bueno, ves que ya tanto y no abrí la data. Sigamos. Eric Reid, For Such a Time as This, un disco que publicó el sello Smoke Session Records el 27 de noviembre de este año. Kevin Carner, batería. Alex Bonham, bajo. Chris Lewis, saxo tenor y soprano. Eric Reid, piano. Y la voz de Henry Jackson en el décimo corte que componen este listado de temas de un álbum realmente muy muy lindo, Eric Reid. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Eric Reid, For Such a Time as This, publicó Smoke Session Records el 27 de noviembre de este año. Kevin Carner, batería; Alex Bonham, bajo; Chris Lewis, saxo tenor soprano; Eric, el piano; y la voz de Henry Jackson en uno de los cortes, el décimo de 12 que tiene este álbum. Este muchacho, 30 años casi en la carretera, ha grabado una cantidad enorme de álbumes, más de 30, como líder, y además infinidad también de álbumes como músico de sesión. Y como ha sucedido en la mayoría o casi todos los músicos, al menos bastante de lo que hemos pasado por aquí las últimas semanas, han estado un poquitito ocupados y casi como reflexionando acerca de su propia vida como compositor, como músico, acerca de las influencias del ambiente, particularmente en los Estados Unidos con las luchas raciales, épocas de tensión electoral pasadas, ¿no? Y toda la problemática del confinamiento mismo ha generado en muchos músicos y naturalmente también en Eric Reid una cierta propensión a la introspección y a ver qué es lo que pasa conmigo, con la música, etcétera, etcétera, etcétera. Propio de la pandemia, ha tenido que refugiarse en su ciudad, en Los Ángeles, con músicos locales, todos muy jovencitos, para formar esta banda que incluye, por ejemplo, al saxofonista Chris Lewis, que aquí suena realmente fenomenal en este álbum. Por ahí algunos dicen que se trata de el álbum quizá más personal de todos los que haya realizado en los últimos larguísimos años. Y puede que sí, ¿no? Puede que sí. Porque, claro, en situaciones normales andamos como locos y fundamentalmente se me ocurre ellos, viajes, giras, una cosa de loco. Parar, y cuando la polvareda se asentó, verse en una situación absolutamente diferente. Y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pensemos un poco qué es lo que estamos haciendo, cómo contribuir a que la cosa sea un poquito mejor, con lo que mejor sabemos hacer, ¿no? La música. Y bueno, y a componer. La mayoría de los temas de este álbum, 12, son composiciones propias y algunos covers también, por ahí, algunos poquitos, pero fundamentalmente todos temas propios. No veo el arte como contemporáneo, moderno, tradicional, viejo o nuevo, dice el pianista. Tampoco apoyo las camarillas o los campamentos. Promulgo la integridad en todas las cosas. Cuanto más envejezco, más empiezo a ver mis influencias musicales, espirituales y personales como una sola corriente de conciencia. Cuando era más joven me exponían a la música en mi casa, mi barrio o en la escuela. No me importaba lo que se etiquetara. Cuando me convertí en músico profesional en mi adolescencia, las líneas entre los diferentes estilos se dibujaron como un gran marcador rojo. Ahora no me preocupa resaltar las diferencias y puentes. Las experiencias musicales están todas unidas. Bueno, lindísimo, ¿eh? Eric Reid, un músico que yo sigo, la verdad, que hace mucho, mucho tiempo, que no ha tenido una presencia muy regular en referencia a las publicaciones, ¿no? Y que últimamente estaba grabando, por suerte estaba grabando mucho, Eric Reid. Muy bien, sigamos. Patrick Louis Jazz Orchestra es el compositor, es la banda, dirigida por el compositor, pianista, director de banda, de grandes bandas, chino Patrick Louis. Muy jovencito este chico, muy, muy, muy jovencito. Comentábamos hace un momentito al principio del programa. Buscás data de Patrick Louis y aparece un guitarrista también chino, un guitarrista de jazz. y después un poco de todo. Pero muy poco de este muchacho, que aparentemente es otro que no le preocupa tanto la exposición, pero que lo que más importa es su decir, su expresión, que es a través de la música. Este disco que vamos a escuchar ahora, Sonder, un álbum publicado bajo sello, una producción propia, Patrick Lewis Music, el 27 de noviembre de este año. Una banda enorme, la tengo por aquí, no conozco absolutamente a nadie, pero que trae como invitado especial, en dos cortes, al trompetista ruso Alex Sipiagin, trompetista ruso radicado en Nueva York desde hace también algún tiempito. Este disco grabado en Nueva York, Sonder, publicado el 27 de noviembre de este año, lo muestra a Patrick Lewis como un gran, gran, gran compositor y una realmente una madurez musical realmente sorprendente. Patrick Lewis Orchestra, Sonder. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, de Cortina escuchamos el piano de Jackie Terrazón, una versión lindísima de Bajo el Cielo de París. Lindísima, pero lindísima. El primer corte de este larguísimo álbum que comentábamos nos acompaña de Cortinas en el día de hoy. Bueno, Patrick Louis Jazz Orchestra, Sonder, el álbum que publicó la producción propia del pianista, compositor, director Patrick Louis, el 27 de noviembre de este año. Una gran big band donde destaca la participación del guitarrista Sebastián Noel y del trompetista Alexey Pyajin, el trompetista ruso Alexey Pyajin, en dos cortes de 8 que tiene este Sonder. Decíamos, escuchamos el tema que le da título al álbum, Sonder. Este muchacho muy premiado, muy galardonado, pianista, tecladista, compositor, arreglista, productor musical, que ha participado en una cantidad enorme, ¿no? Obviamente dentro de la movida local en Hong Kong, lugar, se me ocurre, lugar de su nacimiento, o por lo menos donde desarrolla su actividad profesional. Porque ya decíamos, muy poquita data, y esta poquita data está obtenida de una de sus presentaciones en un ignoto lugar, en donde el sitio web que lo promocionaba publicó la poquita data que estamos comentando. Este chico ganó concurso de jazz de piano de Taichung, allí en China, y fue semifinalista en concurso internacional de jazz de Bucarest. Como compositor y arreglista, Patrick ha dirigido y actuado con grandes bandas allí en Hong Kong y en el extranjero también. Recordemos que este álbum Sonder fue grabado en Nueva York. Además de participar activamente con una banda local, la Rubber Band, que estoy viendo, buscando, ¿no? Esa cosa de, bueno, tiene que haber algo más de este chico. Y encontré en su Face, encontré una linda gráfica de su próxima presentación junto a la Rubber Band, la banda local de Hong Kong, para el próximo 12 de diciembre de este año, dentro de poquitos días, una de las tantas colaboraciones y participaciones del pianista y productor junto a su jazz orchestra con la banda local Rubber Band. Bueno, me distraje un poquito porque cómo suena de lindo, qué lindo que suena Jackie Terrazón. A ver, levantarle un poquito. Quedaríamos todo el día escuchándolo. Qué linda versión de Bajo el Cielo de París por Jackie Terrazón. Bueno, Patrick Lube, ahí lo dejamos. Tiki tic, ¿con qué seguimos? Seguimos así medio tranqui, ¿eh? Bueno, ya vamos a levantar un poquito. Este fue un poquitito arriba, un poquito nomás. Bajamos ahora con Pierre de Bettman Trio, el pianista francés liderando su trío, un viejo trío, compuesto por Sylvain Romano en batería y Tony Revison en bajo, quiero decir, Romano en bajo y Tony Revison en batería. Y ese volumen 4, ensayos, volumen 4, publicó el sello Alea el 20 de noviembre de este año, Pierre de Bettman Trio. Thank you. Escuchamos el sexto corte de 8 que tiene este EC, volumen 4, ensayos, volumen 4. La segunda versión de una fructífera producción, aparentemente una sesión de grabación que produjo el suficiente material como para publicar el volumen 3 en febrero de este año y el volumen 4 en noviembre de este año, el 20 de noviembre, hace apenas unos poquitos días, bajo el sello Alea, el sello del propio pianista que lanzó en el año 2015. El sexto corte, This Never Happened Before, un tema de Paul McCartney. Muy lindo este álbum, muy lindo, con un trío liderado por el pianista, con el cual vine grabando de hace ya algún tipito, casi unos 10 años. Se conocieron, se formaron en el año 2013. Este muchacho que en la actualidad enseña, es profe en el Departamento de Jazz y Música Improvisada del Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París. Tiene una cantidad de premios realmente importantes. El Gran Premio de Jazz de la Academia Charles Cross en el año 2016. El Victoire de Jazz en el año 2008 con el Álbum del Año. El Premio Django Reinhardt en el 2004 que otorga al Músico Francés del Año. El Django d'Or en el año 98. Y el primer premio en el concurso de la Défense en el año 94, entre otras distinciones que tiene este gran pianista. Destaca también entre, estoy leyendo por aquí, ¿no?, temas de Wayne Shorter, Charlie Parker, Carla Bley, Kenny Wheeler, Sonny Rollins, el mencionado por McCartney, Thelonious y el octavo y último corte del pianista argentino Guillermo Klein. Prestigiosísimo, prestigiosísimo el pianista argentino, radicado hace una recontrapila de años en el exterior, en Estados Unidos, Guillermo Klein, sumamente respetado, el pianista y compositor argentino. Bueno, dejémoslo por ahí, estamos bien de hora. Vamos ahora con, nos quedan los últimos dos. Habíamos dicho que íbamos a levantar un poquito, qué mentiroso, ¿eh? Bueno, nos vamos a ir con algo bien arribita sobre el final. Esto me gustó mucho, Lukas Heideprim, es un pianista alemán. Silent Life, publicó el sello Unit el 27 de noviembre de este año, Lukas Heideprim. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, Lucas Hedeprim, Silent Life, publicó Unit Records el 27 de noviembre de este año. No pude encontrar absolutamente por ningún lado la data completa del trío que acompaña a Lucas Hedeprim. Por aquí conseguí la data con respecto a, seguramente, su hermano Michael Hedeprim en batería, reemplazando a Peter Erskine, el gran baterista estadounidense Peter Erskine, el ex Weather Report, que fue parte de la banda hasta hace poquitos meses atrás. Participó en el anterior álbum, grabado hace pocos meses, de Lucas Hedeprim. Silent Life es el disco que escuchamos recién, con Michael, su hermano, en batería, Lucas al piano y el contrabajista. No tengo la mínima información con respecto a... No, el hijo, no el hermano, el hijo, Michael Hedeprim en la batería. Recientemente graduado con distinción en el Jazz Campus Basel. Bueno, bien, estoy tratando de ver por aquí, nada más. Muy bien, nos vamos a ir, nos queda muy poquito. Te recordamos, vos sabés que estuve haciendo todas los trámites para ver si podía ser acompañado por mi hijo Iván. Comentábamos la vez pasada con respecto a su película, su ópera prima, que va a ser estrenada el próximo, a partir del próximo 8 al 10 de diciembre, ahorita ya dentro de una semana, en el Festival Buenos Aires Rojo Sangre, que podrá verse en forma gratuita y en línea, obviamente, a través de la plataforma Flixo, FLIXXO. FLIXXO. Allí podrás loguearte y, bueno, también está la posibilidad de bajar la aplicación para celular, en los dos sistemas operativos más corrientes. Te recomiendo, obviamente, que la puedas ver en una compu o si tenés un televisor inteligente, puedes verla como corresponde en un tele a pantalla gigante. La hermosa fantasía del propósito final es la película que va a ser estrenada, ya te digo, del 8 al 10 de diciembre inclusive, en el Festival Buenos Aires Rojo Sangre. Para mayor información, pone Iván Preus y, bueno, aparecen todas las opciones de Instagram, de Face, de toda la información que pueda interesarte. Y obviamente también en nuestro canal de Facebook. Bueno, ya vamos a seguir con esto porque seguramente la semana que viene vamos a ver si lo podemos traer. ¿Con qué nos vamos? Con lo prometido, ¿eh? Bueno, por fin levantamos un poquitito el ritmo. No vas a decir que te aburriste. La verdad que fantástico lo que escuchamos. Me gustó muchísimo la selección de hoy. Nos vamos a ir con esto, con la banda británica Go Go Penguin, Live from Studio 2, en vivo desde el Estudio 2. Del Estudio 2 se refiere al Estudio 2 del mítico sello Abbey Road, que una grabación que ellos hicieron en el Estudio 2, que fue transmitida vía streaming el 29 de octubre de este año y obviamente también filmado y para el streaming, ¿no? Y grabado para su publicación en CD. ¿Qué es lo que dicen estos muchachos? No queríamos actuar en un lugar vacío, dice el bajista Nick Blaka. De alguna manera se sentía raro tratando de crear la energía de un concierto en una habitación vacía, pero habíamos grabado un EP en el estudio Chu en el año 2015. Y nos encantaba el espacio y de alguna manera tenía sentido filmar un espectáculo aquí. El pianista Chris Illingworth dice: es un espacio muy especial y queríamos un lugar íntimo en el que nos emocionara trabajar y donde pudiéramos aprovechar esa sensación de emoción que se obtiene en un concierto en vivo. Y el baterista Rob Zarner, quizás el más claro y específico en esto, dice: cuando actuamos siempre reaccionamos entre nosotros, pero también con el público. La gente y la energía en el espacio están parte de la actuación como nosotros. En el Estudio 2, o el Estudio 2, está imbuido de los fantasmas de toda la música increíble y los músicos que han actuado allí. Tiene una atmósfera propia. Realmente sientes la extensión del tiempo, cuánto ha pasado antes de ti y cuánto seguirá pasando después de ti. Bueno, lindísimo. Wagwu Penguin, Live from Studio 2, fue publicado por la producción del sello Abbey Road y transmitido en streaming el 29 de octubre de este año. Bueno, nos vamos a ir. Te recordamos, como siempre, darte una vueltita por nuestro blog, aldemedianoche.com.ar, por información con respecto a la publicación, la programación del día de hoy, algún que otro completo de los días martes, y lo comentado recientemente con el estreno de la película. Nos vamos a ir Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Javier Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado recontra lindo. Muchísimas gracias.